Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús está hablando con los discípulos y arranca diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Versículo 7 dice, y es el que yo quería predicar en esta noche, el versículo 7 en adelante. Dice, yo no me quería meter en el lío de que sos un hipócrita y sacarle, no me quería meter en ese lío, pero está en la palabra. Jesús venía hablando de algo y vamos a ver que cuando habla de la oración termina hablando de lo que empezó al principio. Dice, pedid y se os dará, qué bueno eso, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces venía hablando de mirar al prójimo y termina hablando, así que todas las cosas que quedan de los hombres, y vuelve a cerrar, ¿sí? Yo dije, ¿por qué no lo separó? Porque en la Biblia está separado. Si usted tiene una Biblia ahí, va a ver que tiene un título, ¿sí? Por un lado dice, juzgar a los demás, y por otro lado dice, la oración y la regla de oro. Y pareciera que está hablando de dos cosas distintas, ¿sí? Pero eso lo hizo Reina Valera, que fue el que compiló la Biblia y puso un título para que la gente se lea más fácil leerla. Pero Jesús estaba hablando, voy a decir esto, no es que había mate en esa época, pero Jesús tomando unos mates con los discípulos o enseñando en la sinagoga, está diciendo esto y está todo dentro de un contexto. ¿Sí? Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele lo que Él quiere revelarnos a nuestra vida en esta hora. Porque podemos leer la palabra para saberla, para tener un conocimiento, pero yo quiero que en esta noche, en esta tarde, Dios nos hable para que pueda producir transformación en nuestra vida. Amén. Padre, te quiero dar tantas gracias por tu amor, por esta oportunidad, Señor, de releer tu palabra, Señor. Queremos creerla, Señor, queremos vivirla. Queremos, Señor, que esta palabra nos transforme, cambie algo, haga algo nuevo, Señor, en nuestro ser. Y así como 2000 años atrás, Señor, tú la compartiste con los discípulos, con aquellos que estaban escuchando esta palabra, sigue siendo tan vigente, Señor, para el día de hoy. Queremos que tu Espíritu Santo ahora se revele a nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿sí? Arranca el pasaje. Yo no quiero leer la versión 60 porque dice, oísteis, pediste, y se me cuesta a mí porque es como medio gallego parece, ¿no? Como del antiguo parece. Entonces me gustan las nuevas versiones. Usted léalo en cualquiera de las versiones, dice lo mismo, ¿sí? Yo tengo otra versión acá, dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, ¿sí? En primer lugar, ¿quién es el juez? Dios. A veces nosotros creemos que somos los jueces, ¿sí? Que nosotros juzgamos las actitudes, lo que hacen los demás, ¿sí? Así que el Señor dice que no tenemos que juzgar a nadie porque Dios es el que juzga. Y si nosotros juzgamos, ¿qué dice? Que después alguien nos va a juzgar. Y no está hablando de las personas, está hablando de Dios mismo que nos va a juzgar a nosotros. Y dice algo ahí, muy importante, dice... Y con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Sí? Y yo quise ponerle un título a este mensaje y es troncos versus oración. ¿Sí? Hay troncos que nos impiden orar. No sé si a ustedes les pasó, pero a las mujeres no, pero a los hombres que tenemos barba, cuando estamos comiendo algo, a veces se nos queda algo acá, ¿sí? Y es incómodo para el que está comiendo porque enfrente tuyo no sabe cómo decirte, le da vergüenza. Y uno que tiene barba se saca eso, pero mira al otro y ve que el otro está todo chorreado, acá la mostaza, la remera. Y se está preocupando que yo tengo la comidita acá, que me saco. Yo me la saco. Pero a lo lejos, los que no están comiendo ahí, ven de lejos que la camisa del que está comiendo está toda chorreada, manchada, ¿sí? Nosotros usamos una frase con mi esposa, es que le estamos dando de comer a la ropa, ¿sí? No, debes comer a la ropa, ¿no? Te quedan todas las manchas. Hay veces que nosotros somos así en la vida espiritual. Miramos en el otro esa cosita que tiene ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí? Entonces queremos acercarnos a la persona y la palabra dice, antes de sacarle la astilla, lo que le está molestando. Ustedes imagínense, porque en otra versión dice una paja, en el otro lado dice una astilla. Es una cosita chiquitita, que para verla hay que acercarse. Ahora a veces nosotros tenemos actitudes, pecados o cosas tan evidentes en nuestra vida que a lo lejos se puede ver que estamos mal. Pero así mal como estábamos con el tronco en el ojo, queremos sacarle la astilla en el otro. Y Jesús dice, antes de sacarle la astilla, antes de sacarle eso que tiene en el ojo, tenés que sacarte el tronco. ¿Para qué? Para que puedas ver bien, para que puedas estar en libertad, ¿sí? Esa astilla puede ser un pecado, ¿no? Vemos el pecado en el otro. Yo quiero decirle, quizás alguna vez me han escuchado esto, pero la gente en general nombra los pecados por colores, ¿sí? Un pecado chiquito, una mentirita piadosa, un pecado blanco. Algo un poquito, una mentira, ¿sí? una grosería, pecado gris. Y ya robó, engañó a la señora, un pecado negro. ¿Sí? Le ponemos colores. Entonces decimos una astillita, pensamos que es... Bueno, no, acá no estamos hablando de qué pecado, si es más grande o es más chico. Todos los pecados delante de Dios son iguales. Ahora nosotros a veces le ponemos esa diferencia de pecado. El pecado puede ser una acción, puede ser una contestación. Mirá cómo me habló. Y quizá uno contesta mal. En general, las personas que le molestan ciertas cosas de los demás son cosas que uno mismo hace. ¿Sí? Yo siempre digo que hay personas que no quieren competencia. Quieren ser los únicos que se comportan de esa manera. ¿Sí? Y Dios en esta noche nos quiere decir, o en esta tarde, que tenemos que mirarnos y examinarnos a nosotros mismos. De eso está hablando el pasaje, porque después habla de la oración. Y que tenemos que pedir, y que tenemos que llamar, y que tenemos que clamar, y que Dios nos va a escuchar, y Dios nos va a abrir. Pero primero, examina tu corazón. Primero sacate el tronco que tenés en el ojo. ¿Sí? Quizás es una falla de carácter. ¿Sí? Esta persona siempre impuntual. Y quizás uno es impuntual. O tiene otros errores, pero no le perdona eso. Y está ahí tratando de meterle el dedo en el ojo y sacarle, y juzgarla. Yo busqué la palabra juez. Una persona juez es un árbitro. Alguien que toma decisiones, alguien que decreta algo. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición delante de los demás. La posición de juez. La que me hiciste, no te la perdono más. ¿Vieron los árbitros en los partidos? Cobran una falta. Una falta le sacan amarilla. A veces nosotros ni siquiera la amarilla le sacamos la roja. ¿Sí? Afuera. No, pero no, afuera. Jesús habla algo, dice en otra parte, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús dice, en la oración de él, que es una oración modelo, no es una oración para que la repitamos como un rezo, pero en una parte de la oración dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonamos a otros las ofensas, ¿qué dice la palabra? Tiene una consecuencia. Dios no nos puede perdonar a nosotros. Así que estar bien con los demás es estar bien con Dios. Estar bien con Dios es estar bien con los demás. ¿Sí? Lo he dicho en el discipulado y aquellos que han participado en el discipulado, mucha gente dice, yo estoy bien con Dios, tengo una relación perfecta con Dios, hablo todos los días, leo la Biblia, pero no me llevo bien con mi familia, no me llevo bien con nadie en el trabajo. ¿Por qué? Porque son un desastre. ¿Sí? Ya se pusieron la ropa de árbitro, de juez. La palabra dice que el que tiene que juzgar es Dios. Amén. Eso lo tenemos que tener claro. Y muchas veces tenemos y cargamos, yo digo, qué feo cargar ese tronco en el ojo, porque dice el pasaje, yo lo voy a leer en esta versión, y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarle la astilla que tiene en el ojo? Tenés algo que te impide ver. Significa que algo yo tengo que despojarme. Sigue el pasaje y Jesús le dice, hipócrita, qué feo, yo no quería decir esa palabra en esta noche, yo quería dar un mensaje de ánimo, que nadie se sienta ofendido, pero a veces tenemos esa actitud de hipocresía, de mirar en el otro y no fijarnos cómo estamos nosotros. Y Jesús dice, hipócrita, sácate el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Amén, ¿se entiende? Antes de orar, antes de pedir, antes de clamar, tenemos que solucionar esto. Y esto tiene que ver, lo que Jesús viene diciendo, tiene que ver con autoexaminarnos. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué cosas hay que Dios quiere cambiar, transformar en nuestra vida? Pero a veces nos acostumbramos a cargar el tronco. ¿Sí? Ponemos el tronco y andamos en la vida juzgando, señalando. Y ya es una costumbre. ¿Sí? Le decís, che, y alguien se acerca. Alguien espiritual, no alguien que viene a sacarte la astilla. Viene alguien y te dice, che, ese tronco, ¿por qué no se lo entregás al Señor? ¿Qué tronco? Ese que tenés en el ojo. No, yo soy así. Yo nací así. Dios me hizo así. 30 años que estoy en el Señor y es mi carácter, es mi forma de ser, mi forma de contestar, mi forma de hablar, mi forma de... Y el Señor dice, ese tronco te impide tener una relación fluida con Él. Porque después somos nosotros, aquellos que cargamos ese tronco, que después decimos, oramos, y parece que Dios no me escucha. Algo está impidiendo tener esa relación fluida con nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos al pasaje que a mí me gustaba, al hablar de la oración, de pedir, de clamar. Bueno, dejamos por un lado el tronco, la astilla, y dice el Señor Jesús, pidan y Dios les dará. ¿Sí? Hay tres cosas que dice la oración que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. ¿Qué más? Buscar. Y llamar. ¿Sí? ¿Ustedes saben para qué sirve este aparato? Fue creado con una función, o varias tiene, pero una de las funciones que tiene es poder hablar. ¿Se escucha? ¿Hola? Ah, acá está. ¿Hola? Hola, hola. Sí, mira, estamos en el culto acá. ¿Cómo te va? Bien, ¿querés decirle algo a los hermanos? Bendiciones, hermanos, para todos. Les mandamos mucho cariño. Espero que puedan disfrutar la palabra de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Llamé uno cristiano. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, lo bueno es que llamé uno cristiano. ¿Sí? Este aparato se creó para comunicarnos con otra persona que está a la distancia. Es genial el celular. Uno, 30 años o 20 años atrás, bueno, algunos son muy jóvenes, dice, todavía no había nacido, pero hace 20 años atrás esto parecía algo de las películas, ¿no? Poder comunicarse con alguien. Incluso ahora se pueden ver a las personas, ¿sí? Podés chatear con las personas, poder verlas. Este aparato fue creado con ese fin, de poder comunicarnos con los demás. Dios, el Dios de la creación, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, crearon un medio llamado oración, para que vos te puedas comunicar con Él todos los días del año. No sé si a vos te pasó en este último tiempo, pero yo llamaba y la compañía me decía, está fuera del área de cobertura, ¿sí? Orar y clamar a Dios, siempre tenés cobertura, todos los días, y nunca se corta, ¿sí? Y a veces que la gente dice, no tengo crédito para llamar. Con Dios podés llamar todos los días, no necesitas crédito, no necesitas hacer esfuerzo, no necesitas tener un abono. Hay gente que viene a la iglesia y dice, el pastor, los líderes parece que tienen un abono con el Señor, banda ancha. ¿Sí? No, todos, cada uno de nosotros podemos comunicarnos con Dios todos los días, los 365 días del año. Amén. Ahora, el teléfono más es para comunicarse, ¿no? Pero uno no solamente puede hablar, puede hacer otras cosas, puede interactuar, puede mandar fotos, uno puede, si está en un momento de peligro, puede llamar a la policía, puede hacer un montón de cosas con el teléfono. ¿Sí? El año pasado se nos ocurrió una maravillosa idea a uno de mis hermanos de regalarle un celular a mi mamá. ¿Sí? Pero mi mamá no sabe, no entiende bien cómo operarlo, cómo usarlo. ¿Sí? Pero nosotros le explicamos, tenés que apretar así, y por ahora puede hablar. Pero digo, más adelante va a poder aprovechar el celular. Hay muchas personas que creen que la oración es hablar con Dios y yo le hablo a Dios. Y digo, Señor, gracias por los alimentos, gracias por esto, aquello, y ya está. Pero la oración es como esta charla que tuvimos recién. Es una comunicación entre Dios y yo. Entre vos y el Señor. Pero hay mucho para aprender sobre la oración. Así como hay muchas cosas para aprender acá, hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre la oración. Cómo pedir, cómo clamar, cómo buscar. Y hoy vamos a ver, yo les digo, es muy vasto esto de la oración, pero hoy vamos a ver dos o tres puntos que tienen que ver con la oración y cómo hacer de la oración nuestra una oración eficaz. Amén. Hay muchas cosas para aprender, cómo saber con la oración. Nosotros podemos reprender al enemigo a través de estar comunicados con el Señor. Ahora, ¿quién me enseña a orar a mí? El Espíritu Santo. Así que el equipo viene completo. ¿Sí? No es que vos, como le regalamos a mi mamá, dice, si no me enseñan, yo no aprendo. El Espíritu Santo dice que está para enseñarnos cómo pedir. Porque sabés, a veces pedimos mal. Dice Santiago que a veces pedimos para nuestro beneficio. Bueno, la palabra dice que el Espíritu Santo nos da la capacidad de orar y nos enseña a hacerlo, y hacerlo bien, a comunicarnos bien con el Señor. Amén. Muy bien, hay que pedir. ¿A cuántos les gusta pedir? A todos. Señor, dame, quiero cambiar el auto, quiero cambiar a mi jefe en el trabajo, quiero hacer esto. Pedimos un montón de cosas. Ahora la palabra dice, ten en cuenta lo otro, porque a veces cuando oramos pedimos cosas que no están bien. Porque estamos mal, porque tenemos ese tronco en el ojo y no podemos ver. La palabra es clara, dice Jesús, hasta que no te saques ese tronco del ojo, va a ser difícil que vos puedas ver. Y puedas ver lo que yo quiero hacer. Y puedas leer y entender la palabra y poder tener una relación conmigo fluida. Así que primero nos sacamos el tronco y después empezamos a pedir. ¿Cómo tenemos que pedir? Tenemos que pedir bien. Y dice Santiago, yo lo voy a invitar porque esto es muy, va a ser muy cortito, ¿no? Pero yo los animo a que ustedes puedan buscar en Santiago. Dice en Santiago que a veces pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestras cosas. Señor, quiero cambiar y quiero prosperar y quiero tener. ¿Por qué querés tener? Porque está bueno, porque los demás tienen, porque no. El Señor suple necesidad. Hay que buscar. Dice cuando, y esto está bueno, porque dice que cuando pedimos, ¿qué pasa? Si pedimos, Él nos da. Si buscamos, ¿qué dice? Hay gente que no quiere buscar. ¿Sí? Viene a la iglesia y dice, alguien pasa a contar un testimonio y dice, mi vida me la transformó el Señor. Yo estaba así y el Señor me cambió y ahora estoy así. Entonces uno le comparte esto a la persona viene y le dice, yo voy a venir a la iglesia para que Dios me transforme así. Y piensan que la transformación es de un día para otro. Vienen, yo hablo a algunas personas, yo vine un montón de cultos y Dios no hizo nada en mí. Yo estoy buscando. ¿Cuántos cultos? 3 cultos. ¿En cuánto tiempo? En el año vino 3 veces y no encontré nada. Hay gente que no busca. Y dice, el que busca, halla. Dios está a la puerta llamando. Es Él el que toma la iniciativa. Nosotros tenemos que ir al encuentro con Él. Vuelvo de vuelta, tenés que aprender la palabra. ¿Dónde voy a buscar al Señor? ¿Solamente en la iglesia? No, lo tengo que hacer mi diario vivir, buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? ¿Cómo lo voy a hallar? A través de la palabra del Señor. Y dice que el que llama, ¿qué hace? Encuentra. ¿Sí? Llama y Dios está ahí esperando para recibirnos. Muy bien. ¿Qué se requiere para que se produzca respuesta a la oración? Versículo 8 y 9 dice algo. Dice, ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a un hijo una piedra cuando le pide pan? No creo que ninguno de nosotros le daría una piedra a un hijo cuando le pide pan. Quizás alguno que no querramos tanto, por ahí le queremos hacer pasar una piedra. ¿Sí? Y ahí acordate del tronco. ¿Sí? A veces queremos ahí, tenemos algo contra alguien y es medio parecida a la piedra y se la queremos encajar. Pero a un hijo a quien queremos no le daríamos eso. ¿Y por qué un hijo pediría pan? Porque tiene hambre. Y dice, o darle una culebra cuando le pide pescado. Pan y pescado eran los alimentos de esa zona marítima donde ellos. ¿Qué querría suplir un niño pidiendo pan y pescado? Una necesidad básica de comer. Entonces Jesús está hablando de que hay cosas que nosotros tenemos que pedir que tienen que ver con las necesidades. Y Dios no suple caprichos, sino que suple necesidades en nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pedir. ¿Sí? ¿Qué cosas producen respuesta a la oración? Es pedir por nuestras necesidades, no solamente las nuestras, sino pedir por las necesidades de los demás. Reconocer que somos limitados, ¿sí? Hay cosas que nosotros no podemos hacer y que necesitamos de Dios. Esto que yo dije recién hace un momento, sacarme el tronco del ojo, no lo puedo hacer yo. Muchas veces lo intenté, sacarme el tronco, y no puedo en mi fuerza. Por ahí puedo cambiar unos días, pero la palabra dice que los cambios, la transformación, la hace el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y acá se revela el amor de Dios, porque dice que nosotros, siendo malos, no haríamos eso. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan? Y a veces uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué a veces Dios no responde a nuestra oración? Porque a veces en lugar de pedir pan, pedimos piedras, y en lugar de pedir un pescado, pedimos serpientes, ¿sí? Pedimos cosas que nos pueden hacer mal. Y Dios en su sabiduría y en su amor no nos da. ¿Se entiende? No hay que tener un papel pasivo en la oración. Tiene que ser un papel activo. Yo clamo, busco, estoy ahí. No es que digo, bueno, oro, lo digo siempre, ¿no? Hay personas que dicen, yo oré, y hacen, tienen la misma oración todos los días, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, terminan de orar, ya terminé. Y yo hice la oración de Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Hicieron un rezo, pero eso no fue una oración. Orar significa hablar con Dios, tener esa relación. Y eso lo tenemos que aprender, tenemos que desarrollar esa habilidad de poder expresarnos cada vez mejor. Orar va acompañado de dos elementos, creer y perseverar. Tengo que perseverar. A veces pedimos un día, nos olvidamos, y tenemos que hacer de la oración algo constante, ¿sí? Y quiero compartir dos cosas más para terminar, que tiene que ver por qué a veces nosotros dejamos de orar. A veces dejamos de orar porque no aprendimos el valor de perseverar, y este pasaje habla de esto, perseverar en la oración, en buscar, clamar, pedir, hacer una constante sobre esa petición. ¿Cuántos tienen algo que le quieren pedir al Señor que transforme, que cambie, que haga algo nuevo? ¿Sí? ¿Amén? Qué bueno, hay pocos que... ¿Cuántos tienen agradecimiento? Ay, todos levantaron. Muy bien, todos tenemos algo que pedir. Ahora el Señor te dice, antes de pedir por eso, o capaz que tiene que ver con esto, pedile por ese tronco, que te lo quite, que te lo saque. Sea lo que sea, un pecado, algo que te tiene ahí preocupado, algo que vos, alguien capaz que lo tenés que perdonar, alguien que, qué sé yo, que estás buscando, te tiene ansioso la falta de algo, la falta de paciencia, tu carácter, algo que y ya lo intenté y conté hasta 10 y no. Entonces, Dios lo quiere hacer y lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? A través de la perseverancia, ¿sí? A veces Dios no hallamos esa respuesta porque estamos demasiado ocupados. Tenemos tantas cosas en el diario vivir que no pasamos ese tiempo en la presencia de Dios. Y como dije, este es un 2017 que tenemos que arrancar con todo. Estamos empezando febrero, tenemos que guardar ese tiempo delante de la presencia de Dios. Pero todo esto se puede lograr cuando permitimos que Dios trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero hay un enemigo, lo compartíamos el domingo, que quiere atacar nuestra identidad, de quiénes somos, cómo nos movemos. Y ese enemigo es Satanás. Y Satanás a veces siembra cosas en nuestra mente al momento de la oración o al momento de darle importancia de la oración. La primera es que a veces nos hace sentir indignos. Y vos vas a ir a la presencia de Dios. Mirá el tronco que tenés, ¿sí? ¿Vieron cómo nosotros somos con los otros? Pero él dice que tiene la tarea. Él se asumió esa tarea de acusar. Nosotros no la tenemos que tener, pero él la asumió, Satanás. Y nos empieza a decir, vos vas a orar. ¿Vos crees que Dios te va a escuchar? Mirá lo que hiciste, mirá cómo sos. Te hace sentir indigno delante de la presencia de Dios. Y en el nombre de Jesús tenés que rechazarlo. Yo soy un hijo de Dios. Lo vimos el domingo. Soy sal y luz, soy un embajador de Él. Y cometo errores, porque me equivoco, porque hay una astilla a veces que me queda ahí, porque a veces como y me queda... pero lo saco en el nombre de Jesús y el Señor lo perdona. A veces siembra dudas en la mente de los cristianos. ¿Vos crees que eso Dios va a hacerlo? Eso es muy difícil. Y Dios te dice, todo lo podés en Cristo que te fortalece. También dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Y si lo que vos estás pidiendo por tu matrimonio, estás pidiendo por una sanidad, estás pidiendo por un trabajo, por una respuesta económica, y están los propósitos de Dios, Dios lo va a hacer. Y lo último que el diablo va a querer hacer para que no tengas ese encuentro con Dios es distraerte. Todos los cristianos luchamos con las distracciones. Se presenta esto en el día y justo yo aparté a la mañana para comunicarme con Dios, para tener un encuentro con Él, y aparece una distracción, aparece un problema. Satanás va a buscar distraerte. Nosotros tenemos que vencer nuestra carne, nuestros deseos de hacer otras cosas y ponerle un fin a esto. Ahora, yo cerré la Biblia, pero el versículo termina diciendo, estaba hablando de los troncos, de la astilla, habla de la oración, y uno dice, son dos temas diferentes, pero Jesús termina de aclararlo en el versículo 12, que está hablando de lo mismo. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también vosotros haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Sí? Y quiero cerrar con esto. La ley y los profetas, todo lo que está revelado en la Biblia tiene que ver con esto. ¿Sí? A veces hay un dicho que dice, no le hagas a los demás lo que no te gusta, que te haga. Qué bueno, yo vivo así, soy un cristiano que no le hago mal a nadie, no le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan. Pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice que ores, hagas a los demás lo que te gustaría que te hagan. Eso es más complicado. ¿Escucharon? El dicho del mundo es no le hagas a los demás, y uno está bueno eso, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Pero Jesús dice, hacele a los demás lo que te gustaría que te hagan. ¿Sí? A veces nosotros señalamos a las personas y decimos, esta persona es una persona tóxica, ¿sí? Que me hace mal, es una persona tóxica. La palabra no enseña que las personas son tóxicas, ¿sí? Satanás nos intoxica, ¿sí? Entonces, nosotros nos intoxicamos. Nosotros tenemos que ayudar a las personas que están intoxicadas a desintoxicarse. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Ahora, si yo quiero que alguien cambie en mi lugar de trabajo, en vez de hacer una oración para que lo saquen, yo tengo que orar para que esa persona sea transformada. Pero sea transformada porque yo soy transformado. Entonces yo, en vez de, no le voy a hacer a él nada para que no me haga nada él a mí, no, sino yo voy a hacer el bien a él para que Dios lo bendiga, Dios lo cambie. Y por consecuencia va a terminar afectándome positivamente a mí. Ahora no lo hago para que me afecte positivamente, lo hago porque Dios me lo pide y porque eso va a hacer que yo tenga sanidad en mi corazón y en mi vida. ¿Sí? Si vos querés arrancar este 2017 con todo este febrero que arrancó, empezá a orar por aquellos que están a tu lado. ¿Sí? A los que se equivocan, a los que vos ves que tiene una astillita o un problema. No le metas el dedo en el ojo, en la herida, sino orá. Entrá a tu cuarto, clamá por esa persona, que Dios la bendiga, la transforme, la cambie. Dios va a hacer eso. ¿Lo crees? ¿Sí? Seguramente cuando compartiste el Espíritu Santo, alguna persona vino a tu mente. Alguien que te hizo algo, o alguien que te hace algo, o algunas cosas que en la oración te están costando, dale lugar al Espíritu Santo para que saque y remueva ese tronco y vos puedas fluir en libertad, el Espíritu Santo pueda fluir en tu vida en libertad. Pero hacelo, orá, clamá, hacé a los demás lo que los demás te gustaría que hagan con vos. ¿Sabés que vos en alguna cosa debés tener algo? Debe estar un poquito intoxicado en alguna, una forma de hablar, de expresarte con algún pecado. ¿No te gustaría que alguien ore por vos? ¿No te gustaría que alguien esté intercediendo para que el Espíritu Santo haga algo en tu vida? Estoy seguro que si hoy estás acá es porque alguien clamó y oró por tu vida. Hacé lo mismo con otros, para que conozcan al Señor. Hacelo. Y lo vamos a hacer ahora, porque ahora vamos a orar. Vamos a orar antes de juntarnos de a dos, pero vamos a tener esto en cuenta. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que bendiga a alguien. Quizás con el que orás no lo conoce a esa persona, pero vos pedile. Vamos a orar por esta persona para que Dios transforme su vida. Amén. Y si te animás a alguien decirle, quiero que me saque el tronco que tengo en el ojo, quiero que ores, ayúdame, orá por mí, Dios lo va a hacer en tu vida. Amén. Vení, vamos a cerrar tus ojos, vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas, Señor, que están necesitando sanidad, Señor, en sus vidas, que todavía no te conocen. Señor, aquellas personas que en algún momento, Señor, quizás tuvimos bronca, rencor. Señor, queremos ahora pedirte bendición espiritual para su vida en todo sentido, en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional. Papá, queremos pedirte que tú sanes cualquier área de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Señor, que vos hagas la obra. Vos conocés, Señor, a aquellas personas que quizás nos cuesta tratar, Señor, pero pedimos bendición para ellos, Señor. Todo lo bueno del cielo, Señor, todo lo que vos tenés, que lo anhelamos para nuestra vida, te lo pedimos, Señor, para ellos. En esta hora, tú los bendigas, Señor, los sanes, Señor, y que ellos puedan conocerte como un Dios real y personal. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos a cada uno, Señor, de ellos. Amén y amén.